confess is true. We are the problem. Someday more brains will detain the time. Como nosotros. The prophecy is true. We are the problem. Someday more brains will detain the time. Como nosotros. The prophecy is true. We are the problem. Someday more brains will detain the time. Como nosotros. The prophecy is true. We are the problem. Someday more brains will detain the time. Yo sé que si te digo que el tiempo se detiene conmigo es porque siento, o por lo menos eso siento dentro. Quien entró en mi cerebro está molestándome, contestándome preguntas que no he consultado a él. Hey, la calle es mi fiel felicidad. Del riel del tren sobre un camino en desnivel, a veces cruel. Por estos lados ya no cabe un clavel. Quiero mi alcohol y me quedo con él. I'm sorry, nena, es trabajo de vagos. No me deshago de estragos que hago cuando trago más de un trago. A mí dicen si la cago, y es que no me acuerdo de nada mucho. Al otro día si me embriago, no pago mis deudas porque no debo, pero debo devolver tu orgullo y tu ego. Así es el Diego, como una idea que quiere salir de mi cráneo, pero sale un caño y flow instantáneo. Construye tiempo, bienvenido al templo. Sus ojos miran quietos, me respalda el cruce de distintas vidas bajo el mismo cielo. Todo lo que quiero metaforizado para el juicio de los serios. En serio creo que la Pachamama respira y que tiene conciencia y se vengará algún día. Búho, velo en el futuro, gusto por lo nocturno. Búho con alas por las arterias de la ciudad. Bombas, ¿dónde estás? Ellos volverán, por ti están esperando. Metáforas y ritmo hip hop para tu patio. The prophecy is true, we are the problem. Someday more brains will detain the time. Como nosotros. The prophecy is true, we are the problem. Someday more brains will detain the time. Como nosotros. The prophecy is true, we are the problem. Someday more brains will detain the time. Como nosotros. The prophecy is true, we are the problem. Someday more brains will detain the time.